tocamos en varios, todos, y no solo grupos musicales, sino también somos parte de un proyecto de artistas que se llama Eterno Bisiesto, donde hay otros músicos, artistas plásticos, hay fotógrafos, videógrafos y todo eso. En cuanto a grupo, nos vamos mezclando, en realidad. Yo, aparte de tocar con Maito, con otros más, muchos de los músicos invitados que están en el disco son músicos en los cuales compartimos bandas o grabamos o nos vamos con tirando entre nosotros. Bueno, llevamos como Maite y sus Linternas Verdes algunos años, más o menos desde el 2005, 2006. Pero bueno, antes habíamos compartido otros proyectos, ya los habíamos cruzado en la ruta de la música. Sí, igualmente desde 2005, 2006 la formación cambió. De esa época, de hecho, quedamos nosotros dos, ¿no? La formación cambió en el disco. Antes, durante y después del disco, cambiamos la formación, que no es la misma que los que grabamos. No somos los mismos que tocamos en vivo, pero los que tocamos en vivo sí somos los que grabamos. Así que bueno, se podría decir que esta formación que está tocando ahora es muy reciente. Ahora estamos tocando como trío y bueno, y siempre hay algún músico invitado que tienen que ver también un poco con la banda. Bueno, además de lo musical, bueno, ya lo contó Pablo recién hace un rato, yo también soy artista plástica, también trabajamos con un grupo de artistas de diferentes disciplinas, con videoastas, con gente que hace fotografía, diseño, bueno, música, gente que trabaja con objetos, hace instalaciones, bueno, y hacemos un poco de esto, ¿no? Muestras de arte donde se vinculan todas las disciplinas artísticas con lo musical también, bueno. Sí, somos una banda de rock ortodoxa o normal. En realidad tiene mucho que ver en la forma de mezclar tanto el disco anterior como este. Los mezclamos pensando más en películas y en sensaciones que en música. Pero eso tiene que ver también con las otras disciplinas que tenemos. A la hora de componer es mayor influencia por ahí. Una serie o algo que estemos viendo o leyendo que música que escuchamos. Si se nota un montón las influencias por ahí musicales que tenemos, por suerte quedan como tapadas por una película. Bueno, vamos a escuchar otro tema del disco Polar. ¿Qué tema podría ser? Pato Candy. Pato Candy. Bueno, en este tema participa Daniel Melero cantando. ¿Hay más invitados? Felipe también toca la guitarra. Bueno, es un tema bastante viejo que tenía yo ahí guardadito en algún cajón perdido y se nos ocurrió volver a traerlo y ponerlo sobre la mesa. Y bueno, esta es una versión nueva, tiene un sonido nuevo, así que es como un primer pato que resurge de las cenizas del pato anterior. Por ahí. ¿Grabaste un disco o estás en eso? amordiscosradio@gmail.com. Descubrimos los nuevos sabores de la canción. Un recuerdo imborrable, se ve que se lo borran. estuvo bueno, no sé si como imborrable, pero haber trabajado con Daniel Melero estuvo bueno. Sí, quizás esa sea como una experiencia importante, ¿no? Para la banda, haber conocido a Daniel y que él haya trabajado con nosotros, que habremos logrado como interactuar con cierta afinidad desde lo artístico y desde lo musical. Sí, también trabajamos mucho desde el disco anterior y hasta en las maquetas con Gabriel Guerrisi, que es el guitarrista de Los Brujos, con el cual por ahí también tenemos como mucha afinidad. No solo en lo musical, sino aparte también en lo humano, tenemos muchas influencias de arte, de películas, artistas plásticos que nos unen. No sé si serán los dos imborrables, pero son buenas situaciones, digamos, que logramos nos encontramos con ellos por el hecho de tener la banda. Que no podemos parar de escuchar, es un poco, bueno, la música, en mi caso la música de los 90, Los Brujos, que recién nombramos a Gabriel Guerrisi, Daniel Melero también siempre fue un referente musical para nosotros, algunas bandas de la electrónica, el crowd rock, la música surf, como que hay mucho que se conjuga en la banda, no sé cuál es la música que vos no podés parar de escuchar. Influencias que se notan algunas, en la banda, Enrique, que es el tecladista, que es mucho más chico que nosotros, tiene otra visión de la música. Escuchamos mucho música de los 90 y él, como es mucho más chico, no llegó a vivirla y llegó para el revival de la música de los 80. Entonces él es como la parte de 80 que tiene cierta cualidad de sonido que a mí mucho no me gusta y a él no le gusta mucho la de los 90. Entonces, sobre todo en este disco que trabajamos mucho con Enrique, los dos en la producción, se nota esa mezcla de cosas de Depeche Mode mezclado con The Venture o yo y Madonna con Kraftwerk, con lo primero de Kraftwerk, que es lo que más me gusta a mí, o sea, como que conviven todo el tiempo. Nosotros proponemos que nos escuchen porque simplemente les dejamos la propuesta de lo que nosotros hacemos. Por ahí lo que diferencia a esta banda de otras es que no hacemos una propuesta de rock. Intentamos hacer una propuesta artística que va más allá de una banda de rock, sino que corremos un poquito el eje para un concepto artístico más global, por llamarlo de alguna manera. Y por ahí eso creo que sería lo interesante para el que va a escuchar la banda. Sí, básicamente porque somos diferentes, pero el hecho de ser, de existir. Pero por eso por ahí vale la pena escuchar otras bandas. Todos proponen algo diferente, o sea, desde su vida. El deseo en realidad es hacer lo que hacemos, que es tocar, hacer canciones. Nosotros disfrutamos de la música desde ese lado y bueno, mientras podamos seguir mostrando lo que hacemos, que haya lugares donde podamos estar, que la gente conozca lo que hacemos y por ahí, no sé, encontrar a alguien que disfrute de lo que nosotros hacemos, lograr un intercambio con otras bandas que no conocemos, por ahí pasa, por ahí me parece el deseo, que el deseo ya está cumplido porque es lo que hacemos nosotros mientras transitamos con la banda. No sé si vos tenés algún sueño que no se cumplió. No, que no haya una banda como nosotros. Cuando en algún momento estemos dentro de una movida, significa que nos estamos copiando de algo y estamos dejando información atrás. Bueno, los discos que nosotros tenemos son de este año, es este disco Polar, que es el que estamos presentando justamente ahora. Polar sale por Red y por Mocena, que son una especie de sello y... Mocena es un sello cordobés, chico que recién está arrancando, pero tiene una propuesta de trabajo que es muy afín para nosotros. Y el disco anterior se llama, es homónimo, Maites en Temas Verdes, que fue independiente. Salió en el 2012. En ese disco también trabajó Daniel Melero en la producción artística, igual que con Polar. Y bueno, eso. Y antes hacíamos demos, maquetas, grabaciones caseras. Y... sí, lo de caseras no tiene nada que ver. Porque el disco este, casero, y suena buenísimo. Y el disco, bueno, de Daniel, el casero, y suena buenísimo. Y hay un montón de otros discos. Foo Fighter graba en su casa también. En la casa grande, lo único. Hay que sacarte eso de casero. Casero es bueno. Alfredo Casero. En cuanto al lanzamiento, es el lanzamiento este de Polar, que se acaba de lanzar y lo vamos a presentar en una, con una instalación en la ciudad de La Plata, hecha por el grupo Eterno Disiesto, que nosotros también integramos como banda y como individuo. En realidad es como una idea de que la gente pueda como meterse adentro del disco y de una especie de universo que nosotros proponemos con la música. Bueno, las presentaciones en vivo de la banda van variando. La idea de la banda es que, así como varía el formato de lo que nosotros tocamos en vivo, también va variando el sonido de acuerdo al lugar donde tocamos, a la propuesta. En algunas ocasiones hacemos esto más performático, como una instalación artística o instalación sonora. En otras ocasiones es más un recital, no sé si de rock, pero sí, por algo por el estilo. Más mainstream. También tiene mucho que ver con la formación. Nosotros cambiamos de formación muy seguido, no solo por los integrantes, sino aparte por la instrumentación que usamos. Eso también hace que los shows vayan variando bastante entre uno y otro. Si bien las canciones son siempre las mismas, las versiones no. Bueno, vamos a escuchar otro tema, Moluscos. Bueno, este tema nosotros trabajamos con un boceto, no sé cómo explicar. No, en realidad este tema surgió por la idea de Gabriel Garrisi. Él tiene con Julián Gómez, que también es un productor, tienen una página en internet donde nuclean un montón de artistas, y tenían ganas de que los artistas de esa página empiecen a interactuar entre ellos. No haciendo un remix o una versión o un cover o un mashup, sino ver una forma nueva de interactuar, que no se estaba dando, por lo menos no se está dando a nivel muy masivo. Y nos propuso si queríamos hacer algo con un disco de Lassi, que es el proyecto de Alejandro Lassi, cantante de Los Brujos, y que es un proyecto que a nosotros nos gusta mucho, y mezclamos un tema que se llama Moluscos. Utilizamos un fragmento de una melodía y la fuimos transformando en una obra nuestra. El tema original es un tema instrumental de casi un minuto, y nosotros cuando lo desarrollamos en casi cuatro, y trabajamos en una maqueta que no quedó en el disco con Julián y con Gabriel, la mezclamos los tres, y al momento de grabarla para el disco, Gabriel también tocó la guitarra y estuvo particularmente en este tema muy metido. En el resto de temas él siempre lo escuchó antes de que salga y era como nos aconsejaba, pero en Moluscos estuvo como un poco más involucrado por ahí en el tema de la mezcla y la producción. Bueno, vamos a escuchar Moluscos. Thank you.